20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 11 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. En 6 meses se incineraron 15 toneladas de cocaína y 32 de marihuana. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, en los primeros 6 meses de este año se incineraron un total de 47 toneladas de esas drogas que estaban en depósitos de las fuerzas de seguridad. De acuerdo a la información publicada por la cartera dirigida por Arturo Puricelli, la droga había sido secuestrada desde hace varios años. En otras noticias, se triplicó la venta de chocolates y whisky en los alrededores de los hornos de la Policía Federal. El abogado de Mangieri se disculpó por los dichos de su perito. Miguel Ángel Pierri pidió disculpas por las afirmaciones del médico Adolfo Méndez, quien relacionó la muerte de Ángeles Rawson con prácticas sadomasoquistas y reiteró que dejará el caso si se determina el móvil sexual. Anoche me comuniqué con el abogado de la familia de Ángeles, le pedí como hombre y padre de familia disculpas por las manifestaciones públicas del doctor Méndez, manifestó Pierri. Por su parte, el doctor Méndez lanzó una nueva teoría según la cual Ángeles habría muerto atragantada mientras le chupaba la pija a un linchera en un container. Rusia afirma que no quiere dejarse arrastrar a una guerra. El presidente ruso Vladimir Putin destacó que no hay aún pruebas de que el ataque del 21 de agosto, en el que se habrían usado armas químicas, haya sido obra de las fuerzas del presidente de Siria. El planteo fue respaldado por el canciller Sergei Lavrov, para quien la denuncia contra el gobierno sirio fue probablemente preparada por los grupos opositores y busca boicotear la iniciativa de paz. Sin embargo, Obama planea forzar a Putin a invadir Siria, trasladando a la región un contingente de homosexuales. Abren en Suiza garajes exclusivos para la prostitución. Una curiosa experiencia para hacer de la prostitución una actividad más segura comenzó a realizarse en Zurich, la ciudad más grande de Suiza. En una especie de parking acondicionado para tener sexo, estos espacios serán utilizados únicamente por quienes lleguen hasta allí en sus automóviles. La idea de tener sexo en un garage no sería ninguna novedad, ya que en todos los estacionamientos de la ciudad de Buenos Aires se especializan en romperte el orto. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.